¿Qué tal? Yo soy Javi Paz y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 39 del 19 de abril de 2018 y el tema destacado del día va para Amazon, ese gigante del comercio electrónico que es cada vez más gigante, cada día que pasa, parece que es más imbatible, más intratable y más perfecto a la hora de dar servicio, salvo para los que trabajan en Amazon. Probablemente Amazon es la empresa perfecta porque el servicio que da es, bueno, es increíble en cuanto a efectividad, eficiencia, rapidez de las entregas, precios, catálogo, rapidez de la web, en fin. Hay pocas cosas, pocas fisuras en un negocio que sigue creciendo sin parar y que hoy nos hemos enterado que ya tiene 100 millones de usuarios de su versión Prime, de esa suscripción que permite que puedas pedir varias cosas y que los gastos de envío no se te cobren. Si pides el producto para que te llegue en uno o en dos días, depende un poco del producto y de tu localización. Y como digo, en Estados Unidos la gente paga $100 por Prime porque incluye un montón de contenidos de streaming, de vídeo. En España, por ejemplo, pagamos menos, creo que son 20 euros lo que estoy pagando yo ahora mismo, que soy usuario desde hace 3 años, yo creo, de Prime, que antes aquí se llamaba Premium. Y que, bueno, que es una cifra increíble que 100 millones de personas le estén pagando esa cantidad de dinero a Amazon para hacer compras y no pagar gastos de envío. Pero es que, claro, si uno piensa en la cantidad de compras que hace la gente que todavía no está en Prime, que hace compras ocasionales o que no le compensa o que no quiere pagar por esos envíos gratuitos porque está dispuesto a esperar más o porque realiza pocas compras en Amazon, pues aún esa cifra se eleva, no sé por cuánto habría que multiplicar, por 5, por 6, no tengo ni idea, porque el negocio de Amazon es enorme. Hace poco un conocido que no utilizaba mucho Amazon y no es muy tecnológico, un amigo, pues le introduje un poco en el tema, le hicimos un par de compras de cosas que él necesitaba y que no veía fácil comprar. Y lo hicimos con los dos, con su móvil, le dije cómo funcionaba Amazon. Y ahora es adicto, ahora se ha vuelto un comprador casi compulsivo, porque claro, lo tienes todo tan al alcance que lo que cuesta casi es no comprar a diario cosas en Amazon. Es el negocio, además, va más cuando hablamos de cosas como el sector de la alimentación, que poco a poco están metiendo, que todavía no es muy no está muy extendido y que todavía tiene como competidores a los grandes supermercados y las grandes cadenas de alimentación. Pero es que incluso en eso tienen peligro los Carrefour, los Día, los etcétera, que ya están empezando de hecho a colaborar algunos con Amazon en España y en otros países, las respectivas cadenas que rivalizan con Amazon. Es desde luego un negocio, no sé, sin igual. Yo tengo muchas cosas que admiro, también otras que no admiro tanto. Por ejemplo, la dinámica de trabajo que impone Jeff Bezos, que me leí el libro de The Everything Store, no recuerdo ahora mismo el autor, pero bueno, que es un libro en el que cuenta un poco cómo se fundó, cómo se creó, cómo se gestó Amazon, y en la cual contaba que como Bezos es básicamente un dictador que no tiene en cuenta quiénes les han ayudado, que tiene un carácter que es la cultura del trabajo por encima de todo, que por eso ha llegado donde ha llegado, efectivamente, pero que bueno, que no tienes vida personal y que eso, pues a mí, bueno, no lo veo con buenos ojos y discrepo de esa visión de la vida. Pero claro, yo no estoy al frente de Amazon y hay mucha gente que efectivamente está dándolo todo en Amazon y haciendo que el negocio sea posible que funcione como está funcionando ahora. El caso es que, como digo, cifra increíble, impresionante, la de 100 millones de usuarios de Prime, que además tienen otra cosa derivada. Hablaba un poquito antes de ello, de ese potencial como plataforma de streaming. Amazon tiene contenidos de vídeo, pero hasta no hace mucho era una cosa como totalmente secundaria en el negocio de Amazon. Poco a poco han ido reforzando esa apuesta y esa propuesta. De hecho, cambio de precios que ha habido en los últimos meses de tarifas de Prime ha sido debido a eso, a que se incluían los contenidos de vídeo y que lo hacían con contenidos cada vez más ricos. Yo creo que la propuesta en España es mucho más floja porque pagamos mucho menos, entre otras cosas, pero aún así, que te den lo que te dan en Amazon Prime Video por el precio que pagas por los envíos ya es sorprendente. Ya con eso casi podrías tirar, porque hay bastantes series, no top, pero sí que hay cosas que ver. Pero como digo, es que tienen un potencial para crecer ahí increíble. De momento parece que solo apuestan de forma clara por Estados Unidos a la hora de streaming de contenidos, tanto de vídeo como de audio, en el que ya estaban muy metidos, pero como digo, tienen un potencial ahí enorme y además tienen una infraestructura por detrás, los Amazon Web Services, que funciona de forma estupenda y que no tienen que hacer mucho para seguir triunfando y para crecer. No sé, yo no invierto en bolsa, pero si lo hiciera, probablemente la empresa que elegiría ahora mismo es Amazon, porque es la que parece que tiene un potencial para crecer más claro de las grandes de la tecnología. No me hagáis mucho caso, yo en esto no tengo ni idea, no me hago responsable si invertís en bolsa, pero desde luego parece que Amazon, como Netflix, parece que solo puede ir para arriba de aquí a medio plazo. Termino con el tema destacado del día, de esa Amazon intratable, fantástica y maravillosa que parece que no tener peros, aunque se me olvidaba comentar que como tema asociado o paralelo a esa cifra de usuarios, sí que se comentaba que curiosamente también se ha descubierto que el salario medio de los empleados de Amazon es bastante bajito, de 28.000 dólares, que para la media americana es un sueldo casi de 1.000 eurista aquí, y es curioso comprobar cómo bueno, una empresa que funciona también, pues tiene un salario medio tan bajo. Ya sabéis que ha habido muchas huelgas y muchos problemas en los centros de distribución de Amazon en España y en otros países, huelgas por convenios que no se cumplían, por cargas de trabajo excesivas. La gente que trabaja en esos centros pues cuenta cosas horrorosas. Como digo, esa parte del negocio es bastante lamentable y muy mejorable, y quizás ahí también los culpables evidentemente somos quienes compramos en Amazon y dejamos que toda esa cadena pues siga funcionando y no se arregle. Pero bueno, ahí hay una reflexión de, ya la ha habido, de comprar o no comprar en Amazon. Pero bueno, eso quizás dé para un podcast en el futuro, porque me estoy alargando más de lo normal. Vamos ya con noticias breves, si os parece. Y la primera de ellas es la de ayer, del iPhone 10, que contaban varios medios cómo se ha descubierto que se lleva solo el iPhone 10 el 35% de los beneficios, no de los ingresos, de los beneficios de la industria, se los lleva Apple gracias al iPhone 10, que es un teléfono que además no se está vendiendo tan bien como muchos esperaban. O sea que ya con eso se ven. Uno de cada $3 de beneficio que se lleva al mercado se lo lleva el iPhone 10, es significativo. Pero es que si ponemos en la suma a todos los dispositivos de Apple, los datos decían que un 86% de los beneficios de la industria móvil se los lleva Apple con todos sus modelos del iPhone. Es algo increíble, y solo Samsung y algún otro fabricante con algún modelo premium probablemente se lleva un poquito más de ese beneficio, pero en general, como decimos, como digo, el beneficio de la industria del smartphone pues se lo lleva Apple. Es de esto me gustaría alguna vez hacer un podcast, quizás con un invitado, porque la verdad es que hay mucha tela que cortar en una industria móvil que parece que no gana dinero, que está, como comentaban algunos en Twitter, Eduardo Rachanco o Alex Barredo comentaba con ellos en Twitter, parece que está para mover cajas de un lado a otro, para bueno, mantenerse. No sé qué ganan las empresas exactamente, si reputación, si imagen de marca, cuando no ganan dinero con los móviles que fabrican, con todos los recursos que eso conlleva. Como digo, tema pendiente, ojalá para un podcast, para ese debut de un Incognicasta 2, y veremos si sale adelante el tema. Pero como digo, iPhone 10, tremendo el tema de beneficios que se lleva. El tema de hoy breve es el de Reddit, que como ya comenté en otro Incognicast pasado, ha cambiado de diseño, todavía no ha llegado a todos los usuarios. Yo creo que la llegada de ese rediseño va a ser lenta, gradual. Yo todavía no lo he visto en acción, pero bueno, el caso es que parece que está funcionando, y de hecho Reddit se ha sabido hoy que tiene ya más usuarios activos que Twitter, que es también una cosa tremenda cómo está creciendo Reddit en números de usuarios y cómo ha crecido en influencia, a pesar de tener un diseño, bueno, pues bastante cutre, vamos a decirlo, pero bueno, que funciona, y que el servicio, que es básicamente comentar sobre cualquier cosa, pues funcione tan bien. Bueno, pues es un negocio que probablemente podría monetizar mejor, porque no parece que Reddit tenga grandes beneficios, y a nivel publicitario no parece que lo esté haciendo de forma realmente destacable, pero al menos en tema de usuarios es difícilmente batible. Hablaba el otro día de Tesla en otra noticia breve, y comentaba cómo habían parado máquinas, cómo habían dejado de fabricar el Tesla, el Model 3, por los problemas de producción, de unas fábricas excesivamente automatizadas, que había que volver a recuperar al personal humano para lograr superar los problemas de la producción que habían tenido con los robots. Y ayer, o antes de ayer, quizá a última hora, se sabía que Tesla iba a cambiar un poco el modelo de producción y va a contratar a un montón de gente para realizar turnos de fabricación 24/7, es fabricar todo el día, no sé si en dos, supongo que en tres turnos, que es lo legal, diría, trabajar en turnos de 8 horas, pero que bueno, que quieren impulsar la producción del Tesla para llegar a los objetivos que tenían pensados. No van a llegar ya porque ya van con retraso, pero bueno, esperemos que con ese esfuerzo pues logren volver a cifras respetables de producción que no las estaban alcanzando hasta ahora. También tenía apuntado el tema de Facebook, que se prepara para seguir las políticas GDPR, las de protección de datos que marca la comunidad económica, la Unión Europea, y salía ayer el informe de cómo lo van a hacer. Respondían los responsables de Facebook cómo lo van a hacer, y rápidamente se criticaba ese movimiento, porque sí que es verdad que van a cumplir con esas políticas, pero lo van a hacer con truco, lo van a hacer siempre ocultando la opción que protege tu privacidad o dejándola poco visible. Ya sabéis, esas técnicas de dejar un poco en gris la opción que protege tu privacidad y muy destacada en la que no tienes que hacer nada o que no protege tu privacidad y les favorece a ellos. Bueno, pues ese tipo de truquitos parece que son de nuevo utilizados por una Facebook que, bueno, como decía yo, pues no creo que cambie demasiado ni en cómo hace las cosas ni en cómo acaba siendo utilizada por tanta y tanta gente que no se da cuenta de estas cosas. Hoy se han presentado hace un ratito los nuevos Lenovo Motorola Moto G y Moto E, la familia de dispositivos chollo de Motorola, que hace tiempo, y aquí es importante decirlo, que no son chollo. Los Moto G, han salido los Moto G6, los G6 Play, los G6 Plus y Moto E, Moto E 5, Moto E 5 Plus y Moto E 5 Play. No en todas las regiones por igual, algunas tienen unos modelos y otras otros. Pero el caso es que, bueno, que el más caro, el Moto G6 Plus, que creo que sale por 299€, es un móvil que no está mal, pero que por lo que ofrece, pues es un móvil bastante mediocre. Ahora mismo por 300€ te puedes comprar móviles realmente fantásticos, y sobre todo, ya lo sabéis lo que aquí mi coletilla es, fabricantes como Xiaomi, que están lanzando modelos, que el Xiaomi Mi A1, que apenas cuesta 160-170€ en muchas tiendas online, pues barre a la mayoría de modelos que ha presentado hoy Motorola por la mitad de precio. Entonces me parece una propuesta la de Lenovo y Motorola que, bueno, que no está mal, pero que está pasada, que llega tarde y llega mal. Yo no sé, no hace recomendaba los Moto G hace tiempo, pero ya no me parecen móviles demasiado interesantes, salvo quizás en el caso de los que tienen más batería, los Moto E5 Play, creo que son, que tiene 4000, y el E5 normal, perdón, y el E5 Plus tiene 5000 mAh de capacidad de batería, que está muy bien si quieres batería, pero en el resto son una caca, porque cámara caca, procesador caca y pantalla caca. Entonces, bueno, ahí como siempre, cada uno es libre de elegir lo que quiera, pero yo creo que no es una buena propuesta y que Motorola se ha quedado atrás claramente, tanto en diseño como en relación precio-prestaciones. En otro orden de cosas, Microsoft contaba ayer cómo ya soporta las llaves FIDO 2, que son esas llaves tipo pendrive que permiten autenticar sesiones y servicios y logarte en sesiones y servicios en tu navegador, en tu dispositivo, en tu portátil o en tu ordenador, con ese dispositivo físico que sirve como llave, como clave de seguridad, como token, y que funciona además con Windows Hello, que era la noticia, que están soportados por Windows Hello. Hay unas llaves que cuestan $20 que puedes utilizar y que, si no te apetece meter contraseñas o utilizar la autenticación biométrica con huella o con reconocimiento de iris, puedes sustituirlas con eso. Tú tienes metida la llave en el dispositivo y todo allá donde entres te va a entrar automáticamente porque detecta que tienes la llave metida. Y mola que Windows 10 y que Microsoft empiecen a soportar este estándar con Windows Hello, así que buen paso adelante y yo espero que siga avanzándose en este terreno, porque la verdad es que este tipo de dispositivos están bastante bien. Y termino con un par de lecturas recomendadas que os dejo en los enlaces. La primera me la apunté ayer y es de quién y cómo se elige la moda que se lleva. Es un tema que yo normalmente no tocaría, no soy seguidor de la moda, pero es curioso cómo contaban, como el caso del Amazon Echo Look, ese dispositivo que se vende en Estados Unidos, que te permite sacarte fotos, selfies, publicarlas, pero es que además te recomienda ese look en base a ciertos parámetros y bueno, el artículo contaba cómo se deciden esos parámetros. La segunda lectura recomendada del día es el de cómo los patinetes eléctricos son el nuevo Uber, no por el éxito, sino por el conflicto que están provocando en ciudades donde se están empezando a utilizar de forma masiva. Ponían de ejemplo en el artículo, creo que es de Bloomberg, de San Francisco, que es donde todas estas cosas suelen aparecer rápido y primero y donde la gente se flipa y empieza a utilizarlo como locos estos productos. Bueno, pues en el caso de los patinetes eléctricos, que molan mucho, son muy cool, pero tienen un problema, es que las empresas que los están comenzando a alquilar, en vez de alquilar coches o bicis, ahora ya incluso alquilan patinetes, pues la gente los deja por cualquier lado, los tira al lado del río, o la gente que se encuentra con ellos porque ya han dejado de utilizarlos, pues los aparta, les pega patadas, los roba, en fin, de todo. Entonces hay un problema ahí importante con esos medios de transporte que no están regulados, que no están preparados para entrar en la ciudad de forma tan masiva como se pensaba, y que primero hay que darle una repensada, una reflexión a cómo tienen que entrar esos productos, que además tienen también el peligro de por dónde van los patinetes eléctricos, por la acera, por la calle, por el carril bici. Bueno, pues ahí hay un debate que no está aclarado todavía y que plantea también dudas a su implantación en ciudades. Y con esto termino, que como era de esperar me he alargado un poquito más de la cuenta, pero bueno, espero que como siempre os haya gustado este Inconicast, que he grabado un poco a marchas forzadas porque últimamente tengo menos tiempo del normal, pero bueno, ahí está. Espero que os haya gustado, como os digo. Si queréis contribuir y aportar económicamente a este esfuerzo ímprobo, podéis hacerlo en la web de Inconicast.com, en Patreon o en LiberaPay. Y nada más, un saludo y hasta el próximo Inconicast.